sobre la perspectiva de género en la gacetilla de prensa. Mira, estoy pensando especialmente en colegas, ¿no? Me parece que está dirigido a colegas. Y hacer comunicación y prensa hoy. Y me gusta esto de hacer comunicación y prensa, como que no es lo mismo, ¿no? Diferenciarlo. Y está que, bien, claro. Que es algo que siempre como que se piensa que claro, va de la mano. Hacer prensa y hacer comunicación. Es y lo no mismo, siempre claro. Es lo mismo, ¿no? Esto lo patrocina Los Irrompibles de Viedma y se va a realizar en la Casa Patria Río Negro en Belgrano y Roca durante prácticamente todo el mes de octubre. Para hablar de este tema, estamos con quien organiza y va a dar estos talleres, la comunicadora social y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, María Paula Díaz. ¿A quién tenemos el gusto de saludar? María Paula, ¿cómo estás? Buen día. Y Ara y Pato aquí en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola. Andan, Yara, Pato, querido? Bien, ¿cómo bien. Están? Muy bien, muy bien. La verdad, viste, tratando de ponerle, ¿cómo se onda, no? A todo lo que pasa. Yo les digo que les escucho todos los días. Ah, bueno. Me pueden incluso hacer un top 10, top 10 de preguntas sobre las cosas que pasan en el programa, que me las sé todas. Bueno. Tratando de llevar la vista de la mejor manera posible. No es poco. Sí, claro, con los tiempos que corren, ¿no? María Paula, qué bueno esto de los talleres. Contanos un poquito cómo va la cosa, a ver. Bueno, recién lo decías un poco, ¿no? Me parece que lo primero que tiene esta propuesta es que es novedosa. La perspectiva de género ha ido penetrando en distintos espacios, en distintas esferas, podríamos decir. Porque se ha tornado no solo necesario, sino imprescindible que quienes construimos discurso en el día a día, empecemos a pensar y a problematizar el ordenamiento tal como está del asunto, ¿no? Porque también nos hemos encontrado a lo largo de los últimos tiempos, quizá en el último año más todavía, en el último año del año pasado, con esta urgencia de trabajar la perspectiva de género y muchas y muchos colegas que plantean que no saben cómo es ese asunto, o sea, que de qué se trata. Y creo que ha sido tan estrepitosa la instalación de la perspectiva de género como algo urgente que en el fragor de no quedarse afuera, muchos hemos ido haciendo y queriendo adaptar, y quizá hay que volver un poquito atrás y revisar por qué, pero a los fines de qué, a los fines de que efectivamente no sea un enmascaramiento ni sea una puesta en escena la perspectiva de género en la construcción del discurso, sino que los colegas que empiezan a construir sus gacetillas, sus artículos, en sus webs, que hablan en las radios, que hacen los móviles para la tele, no lo digan para ser políticamente correctos y correctas, sino porque de verdad hay una defensa de la equidad a partir del planteo de la perspectiva de género. Así que creo que lo central de esta propuesta es que es una propuesta novedosa. Después es una propuesta mucho más sencilla y simple de lo que parece así dicha rimbombante, ¿eh? Porque son 4 encuentros, es una modalidad taller, se plantea como, digamos, dentro de la primera propuesta es la perspectiva de género en la gacetilla de prensa, y acá tocamos una fibra muy íntima porque Viedma tiene una gran producción de contenidos a partir de gacetillas de prensa, porque es el epicentro administrativo de la provincia. Entonces, ahí nos metimos, me parece, con el corazón del asunto, no solo en la prensa en general o estar planteando de pronto a los medios, a los colegas que tienen páginas web, páginas de noticias, etcétera, o que hacen su fanpage con información que incorporen la perspectiva de género, sino decirle al Estado también y a los colegas que trabajan allí, bueno, acá está esta propuesta, a ver quién tiene ganas de tomarla, ¿no? Claro. ¿Quién tiene ganas de venir a conversar sobre esto? Tampoco hay un saber emanado que cae como tipo cascada y que nos va a bañar de algún conocimiento extraordinario, sino empezar a habilitar espacios donde podamos ir a conversar sobre cuáles son los asuntos que siguen siendo nudos, que no hemos resuelto acerca de la perspectiva de género. Y me parece que todo el tiempo la pregunta es el retorno a esa escena en donde nacer varón, nacer mujer o nacer disidencia ha sido motivo de inequidad. Claro. ¿No? Esa es la cuestión, ese ordenamiento en la sociedad, ordenamiento desigual que hemos tenido a lo largo de un tiempo histórico que va mucho, mucho más allá del presente y que nos ha colocado en un lugar de beneficio o en un lugar de privilegio en tanto y en cuanto hayamos sido designadas como mujeres o hayan sido designados los varones como tal, ¿no? Uh-huh. Las disidencias hoy que por suerte, y por más que por suerte, por la militancia de tantos sectores, se han también incorporado a la escena de lo que se discute, ¿no? Claro. Porque salir del modo binario también es importante. Claro, sería cómo deconstruir o cómo desnaturalizar lo que la cultura ha naturalizado, ¿no? Como sí, dicho, sí, lo que nos ha sido enseñado, como claro. Si fuera el orden natural del mundo. Uh-huh. Vos sabés que te estoy escuchando y pienso en los compañeros, ¿no? Los periodistas, los colegas, los podríamos agrupar en varios tipos, ¿no? Están los que están jugados y la juegan a fondo, y me parece bien, cada uno en su ámbito y en la medida de lo posible. Vos sabés que la radio nos cuesta mucho, las, los, les a cada rato, nos complica un poco la comunicación, de a poquito nos vamos a ir acostumbrando, y tenemos que acostumbrar el oído del oyente también, ¿no?, a muchas cosas. Por ahí también cómo hacerla en la gráfica, pero ese es un grupo, ¿no?, que le busca la vuelta para ver cómo hacer, y le viene bien el taller, ¿no?, porque va a ser para reflexionar sobre eso. Después están los otros, los indiferentes, como que acá no pasa nada, ¿viste? No es trascendente el tema. Y después están los que resisten directamente. Hay más grupos, digo, ¿no? Los que resisten, no quieren saber nada, esto es una violación de la norma, se escudan en la Real Academia Española, en lo más conservador de lo que tiene que ver con el idioma y muchas cosas. Sin reparar de que el idioma es una construcción permanente, ¿no? Y que como construcción cultural la podemos ir cambiando también. Digo, por ahí va la cosa, es medio complejo todo, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? Sí, es complejo, pero también es simple, ¿eh? Porque cuando tomás la decisión de acompañar, tomás la decisión de acompañar a todo nivel. Uh-huh. Y creo que Argentina ha dado pasos muy, muy grandes, ¿no? Ese país al que tanto golpeamos y criticamos todo el tiempo tiene un marco legislativo extremadamente avanzada. Mm. Y después hay algunos procesos que demoran un poco más. La ley de identidad de género tiene varios años en Argentina y la ley de identidad de género lo que plantea es que las personas no solo pueden sentirse varón y mujer, entonces aparece la tercera identidad o las terceras y aparece la colectiva LGTBIQ+, y con un montón de disidencias que además no es un espectro o un colectivo estático, sino que va ampliándose, va admitiendo y dando la disputa sobre nuevas identidades. A esas identidades nuevas y a las mujeres hay que nombrarlas en el lenguaje, porque estamos en el mundo. Claro. Entonces, a partir del momento en que vos te planteás, digo, como comunicadora social, como comunicador social, que seguir hablando en masculino, que esta es como la parte más visible y más evidente, ¿no? El lenguaje excluyente, porque se habla del lenguaje inclusivo y se cuestiona, pero no se habla del lenguaje sexista y excluyente que tenemos desde antes, digamos, y que seguimos teniendo. Uh-huh. Entonces, si no nombramos, si no hacemos lugar a eso, por más que el costo nuestro es que nos cuesta hablar eso nuevo, el costo de otras personas es que no pueden ser nombradas. Entonces, claro, ¿qué discusión es la que estamos dando? Bueno, me parece que eso está bastante más blando de lo que venía estando en los últimos años, con resistencias, claro, y con defensas. Claro. ¿No? Vos decías recién, hay colegas que son defensores, hay gente a la que le mueve mucho el piso este asunto. Claro. Y también hay que indagar ahí, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se pone en juego para tantas personas acerca del orden? Porque este orden, así como está, ha sostenido no solamente la identidad oprimida de las mujeres y de las identidades no masculinas, ¿no? Y de las disidencias, sino que además también está oprimiendo a los varones. Y esto es algo de lo que se viene hablando también, y del guante que tienen que tomar los varones, ¿no? De hablar sobre sus masculinidades. ¿Qué pasa con el lenguaje y qué pasa si se pierde el todos? Pero estas dos instancias de taller van a hacer lugar a eso, para saludar a eso, no hay un requerimiento de conocimiento previo, es decir, que quizá vayan personas que nunca hicieron una gacetilla. Claro, claro. Está y bueno. De pronto yo veo inscriptas hoy, ayer lanzamos la inscripción, ya veo un listado bastante largo, vamos a ver cómo hacemos con el espacio, porque tampoco se puede hacer reuniones tan grandes, vamos a ver si fraccionamos, pero personas que ya tienen vasta experiencia, eso me alegró mucho. Qué bueno. Ya hay muchas personas inscriptas que hacen gacetillas a diario. Paula, y te consulto, las personas justamente que están inscriptas o que se están empezando a inscribir, ¿son mayoritariamente mujeres, varones, disidencias? ¿Cómo más o menos estás viendo el panorama hasta ahora? Mira, no lo sé porque la cuestión de género no la incluimos, cómo te identificás, pensamos si lo hacíamos o no, pensamos que no, que va a ser algo que surja ahí. Yo estoy viendo por los nombres, si tenemos que hablar de lo que los nombres sugieren, mucha variedad, pero binaria, ¿no? Hay que ver después qué pasa con esas identidades, porque tampoco nos dicen nada. Volvamos, esta es nuestra perspectiva de género que necesitamos también. O sea, ¿qué nos dice el nombre acerca de las identidades, no? Nada. Entonces, bueno, veremos qué pasa con eso. Yo te lo pregunto también porque siempre se ve como un acercamiento más justamente de sectores disidentes, o por lo menos de mujeres, ¿no? En cuanto a esto de lo que es el cambio con perspectiva de género, lo que es también los tratamientos diferentes que se tienen que dar hoy en día, como que siempre se ve más de esos sectores. Entonces, por eso te pregunto también en cuanto a una cuestión de los varones, a ver cómo se empiezan a insertar también, porque la mayoría incluso de las capacitaciones laborales que se tiene y de las que participan muchos varones son impuestas, ni siquiera es algo que se hace como libre albedrío. Hay un tema ahí con los varones, ¿viste? Porque pareciera ser, tenés razón lo que decís acerca de que creo que hay mayor elasticidad y mayor flexibilidad entre las mujeres, incluso quienes no son militantes, de hacer lugar a este tipo de problematización. Hay excepciones, ¿no? Pero en general, en cambio los varones parece que si no van obligados, no van, ¿no? Yo conozco un montón de relatos colegas del Estado a los que se les propuso la perspectiva de género en capacitaciones y que dejaban la computadora prendida y se iban. O sea, y eso circula, eso lo sabemos todas. O sea, sabemos quiénes están además resistiendo como una posición política. Gente muy joven y ocupando cargos muy importantes. Gente muy joven y ocupando cargos importantes. Porque si no, siempre le tiramos el fardo a la gente grande, al viejo, que no quiere ceder, que no, porque es de otra época. No. Los defensores más acérrimos actualmente. Son gente joven. Me parece, son varones jóvenes, varones cis, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen todos los privilegios de género. A eso quiero referir. Algo los toca, ¿no? O algo les toca, claro que sí. Y sí. María Paula, esto va a ser, acá tengo las fechas. Acá pato a mano, 12 y 19 de octubre, y vamos a hacer los 4 martes de octubre, pero por razones de organización no pudimos la primera semana, entonces pasamos para una de noviembre. Entonces, 12 y 19 hacemos el primer taller, y 26, 2 de octubre hablando, y 2 de noviembre hacemos el segundo taller. ¿Cómo se inscribe la gente que quiera hacerlo? A ver. Mira, se inscriben a través de nosotros difundimos ayer un flyer y hay un formulario de Google, pero si alguien no lo puede ver, no se puede inscribir, me puede buscar por Facebook, ya hay personas que me han escrito por Facebook, María Paula Díaz, y si no, a mi teléfono, 249-704, no sé si está muy bueno esto de dar un teléfono al aire, pero vamos a ponerlo, porque nunca se sabe, por ahí hay personas que quieren hacerlo y no van a dar con el formulario de Google, y la verdad es que me daría pena que alguien se lo pierda. Es gratuito, es absolutamente gratuito, es irrestricto, no hay límite de edad, no tenés que tener conocimiento previo, y si sos, sobre todo, estudiante o agente de prensa que está laburando y produciendo gacetillas y que está produciendo comunicación, sea para organizaciones, instituciones, pequeñas empresas, los talleres creo que son interesantes. Así que les esperamos y muchas gracias por este espacio, Pato, y me olvido decir que es en Casa Patria Río Negro, que vos lo mencionaste, que queda ahí en el centro, enfrente de ahí en, como decimos, en Belgrano y Roca. Así exactamente. Es. Y organizado por Irrompible. Gracias, Pato. No, gracias a vos, un abrazo, Gracias, Yara, un abrazo. Gracias, nos vemos. Bueno. María Paula Díaz, entonces, comunicadora social, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, y estos dos talleres. Nosotros vamos a publicar también el link, ¿no? El link del formulario y el flyer. Para quienes quieran inscribirse.